inmortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de otras cadenas, desde el trono a la noble igualdad. Ya su Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bienvenidos todos a un nuevo programa del Hora Doble. Hoy sin Félix Buenaventura, que está por lejísimos, no sé, haciendo una función con los Bla Bla, que es un grupo de clown. Y él se fue para allá, y entonces quedamos algunos nomás. Hoy, con la presencia especial de Vero Millone, ¿cómo te va, Vero? Hola, buenas. Muy bien. Y va a venir nuestro antropólogo de cabecera, que ahora habla de viajes, el señor Pablo Masi. Y después el equipo completo, Ale Quiroga y Darío Góngora, como siempre. Un programa lindo, ya se acerca fin de año, no sé si no tan cierto, baqueteo en la voz mía en general, pero en la voz de todos. Yo vengo de una fiesta de fin de año de... ¡Qué suerte! El estándar de Buenos Aires hace como una fiesta, un ágape, y ahí fui. Mañana tenemos nuestro ágape de la radio. Me gusta la palabra ágape. Ágape, por supuesto. Está bueno. Mañana estamos para quienes quieran ir. Vamos a hacer como un brindis de este año, del ciclo lectivo de la Hora Doble. Y recién nos vamos a ir a tomar algo antes del programa y después vamos a venir todos para el programa. Así que los que quieran venir pueden hacerlo tranquilamente. Vamos a estar con nuestros auspiciantes favoritos de Cervecería Nacional, que queda exactamente en la calle Arevalo. Estoy buscando la dirección. Arevalo y Gorriti. Sí, es Arevalo y Gorriti. Y la que le sigue, que no me acuerdo. Entre Gorriti y Cabrera sería, pero... Sí. pero estoy tratando de dar, bueno, en la dirección exacta. Sí, que no la encuentro en este momento, pero ahora te la busco para. Sí, es Arévalo, creo que 1008. Bueno, sí, es fácil de encontrar. Es Arévalo entre Gorriti y Cabrera. Y Cabrera. Muy rica cerveza. Muy rica cerveza, y vamos a estar festejando ahí, porque esta es una etapa jodida, ¿no? De mucho festejo, y para nosotros también de mucho laburo. De hecho, bueno, Félix está laburando. Arévalo 1588 está. Muy bien. Arévalo 1588. Arévalo entre Gorriti y Cabrera. ¿Quiénes quieran ir? ¿Quiénes quieran ir? Mañana 21:30. 21:30 allá en Arévalo 1588. Vamos a brindar con cerveza. Muchas gratis, porque tenemos muchos canjes que no, nunca cobramos. ¿Es antes y después del programa? Y después vemos, después vemos. Después vemos cómo cierra, suele cerrar temprano la cervecería esta, así que por ahí después, si da, después vamos para otro lado. Para otro lado, bueno. O por ahí. Bueno. Pero bueno, para quienes quieran ir, Arévalo 1588, Bueno, estaba en una fiesta de la gente del estándar. ¿Qué linda? Bien, sí, yo me la paso bien. Yo soy de los que llega primero a la fiesta y se va último, por lo general. ¿Sí? Es como una definición bien de vida que tengo. Si me parece que hay que tener espíritu festivo en general. ¿Hiciste ese test de que ando por internet? A ver cuántos años de mentalidad tenés. No. Bueno. Me reinteresa. Sí, ahora voy a ver si lo busco y te... A ver, espera, que ya te anda, busco. Anda, no sé si... En... Test... Edad mental, ponele. Ahora sí, anda por todos lados. Test edad mental. A ver, ahí está. Yo lo ¿Cuál hice. Es tu edad mental? Yo lo hice. ¿Sí? Tenés que responder ahí, tenés que ir como cliqueando, ¿viste? Las preguntas. El test de edad mental furor en las redes sociales. Ese, que es medio chino, japonés, no sé qué, dice. Sí. A mí me dio 34, edad mental, y dice que tengo alma joven. Alma joven, ese es tu... Esa es mi definición. O sea, yo elegí ser joven, chicos. Así, esa es mi filosofía de vida. ¿Eso los chinos dicen eso? No, y aparentemente, si el test es chino, japonés, no sé, deben decir eso. No arranca nunca más esta página, no así arranco. Que bueno, en algún momento si lo tenemos, lo hacemos. Bueno. Bueno, ¿usted bien? ¿Está laburando mucho con también eventos? También como ustedes, sí, es la temporada Uf. Alta, así que... Sí, hay que facturar, todos los que nos dedicamos a la comedia y a hacer stand-up, eso ahí es el momento de facturar haciendo eventos, haciendo Sí, animación. El cuerpo está pidiendo un poco de descanso, pero... Te juro, voy a brindar a fin de año con una alegría, decir, y nos saqué de encima. Sí, ¿no? Sí, yo también. Estamos necesitando descansar, pero contentos porque tenemos mucho trabajo. Yes. Y así que no nos quejamos. Yes. Nuestro antropólogo de cabecera ya está, no en el estudio, pero ha llegado a la radio. Me parece que fue para el baño rápidamente. Así que, bueno, antes, mientras se acomoda y todo, sí. Vamos a dar la apertura del programa, este programa de La Hora Doble. ¡Fuerte el aplauso, Estudio Mayor de LR4 Radio Splendid! La broadcasting de las iniciativas felices que una vez más se enorgullece en presentar su magazine de trasnoche llamado La Hora Doble. ¡Fuerte el aplauso nuevamente! Hoy no está Félix Buenaventura y conduce Fede Simonetti. Y tenemos a Vero Milione, que nos va a hablar de cocina y de viajes. Hace su entrada el señor antropólogo Pablo Massi. Alejandro Aristi de Quiroga es nuestro productor. Y en la operación técnica está Darío Osvaldo Góngora. Esto se llama La Hora Doble. Vamos hasta las 2 de la mañana por AM990 Radio Splendid. Bien, momento de chivos, momento, vamos a pasar. Naka Pop, cadena nacional y popular de rap y Morphy, nos regala, como siempre, 3 vouchers por un valor de 50 pesos de consumición para los primeros 3 que lo pasen a buscar, como siempre, por Freire 932. Esto es la puerta de la radio. Se acercan, le dicen al tipo de seguridad: hola, ¿qué tal? Me voy a llevar el voucher de La Hora Doble, y él ya sabe qué hacer con los 3 primeros. Si llegaste cuarto, al piste. ¿Eh? 3 primeros. Naka Pop es la cadena que tiene congelados todos los precios de los menús con huevo a 10 pesos desde el mes de marzo, tal como prometió, ¿eh? Así que, gente de palabra, con esos 50 pesos se pueden comprar un montón de cosas. Pueden cenar, por ejemplo, una cena con bebida, todo, pues, algo contundente, etcétera, por 50 pesos. Así que es una verdadera ganga, ¿eh? Muy rico, muy tierno el chajá. Estimadísimo Pablo Masi. Hola, bueno. ¿Anda bien? Sí, bien, bien. ¿Cómo estuvo esta semana? Estoy muy baqueteado de la voz, no sé si habrán notado, sí, que hay cierta, cierta. Y vengo de funciones, quilombo, despedida de fin de año, escabio, cigarrillo. Todo tiene que ver con todo. Todo. Así que nada, bastante complejo. ¿Usted bien? Sí, te hicieron gritar en los... No. Bueno, vengo... Sí, medio gritando. No, vengo forzando la maquinaria. Entonces... Igual es un lindo tono, es más... Más amable. Más sensual. Para... Ah, perfecto. Sí, más para la confidencia. ¿Le queda bien? Sí, ¿no? Gracias, Sí. Anda bien usted, su voz es muy genial, Mi voz es linda. Muy linda. Para vos, la mía siempre. Muy linda. Sí. Hermoso. Gracias, sí. ¿Bien? ¿Anda bien? Sí, bien, bien. Pasé muy bien. Sí, ¿se fue de viaje? Me fui de viaje unos días a un lugar que no... ¿No va a revelar? No vayan. No. ¿Yo te la pasé mal? No, bien, la pasé bien, pero no tiene mucho. Había ido de niño, se llama Tandil. Lo conocí de niño. Se llama Tandil. Se llama Tandil. ¿No te gustó? Lo conocía de pibe, me parecía todo... Ahora es todo mucho más chico. Mira. Sí, la enorme montaña centinela es una... Sí, no es piedrita, tan... Es una... Sí, usted... Bien. Pero además usted está acostumbrado a, sí, a ir a lugares verdad. Donde hay 4.000, incluso hasta 5.000 metros sí, de altura y claro, va... Era un recuerdo de la infancia, tendría que haber arrojado así. Igual la pasé bien. Sí. ¿Cómo se llama ese lugar de Australia que tiene una montaña ahí en el medio que es solo como una especie de meseta elevada, que es una imagen famosa? Sí, una piedra roja enorme. Sí, rock. Muy loca. No, a ver. Termina en rock, me parece. Sí, no lo sabemos exactamente. Ahora que lo buscamos. Perfecto. Bueno, nada, eso fue lo que teníamos al lado para ofrecer. Tenemos, como siempre, un dilema. Y a todos aquellos que respondan por sí, por no, por me parece bien, por A, por B o por lo que quieran, al dilema, inmediatamente se convierten en parte de un sorteo que después entre todos vamos a elegir uno que va a sacar, llevarse un kilo de helado gratis de Cador, Me gustan los dilemas que no son ordalías. ¿Qué quiere decir ordalía? Que siempre te va a ir mal con cualquier opción. No me gustan eso, que nunca te depilás o no hay agua. A veces... Me gustan los vuelos, que siempre son cosas buenas. A veces, tenemos cosas buenas. ¿Hoy qué hay? Cosas a malas. Veces tenemos cosas malas. Hoy tocó... ¿Hoy qué tenés? No, da bueno. Tocó cosa mala. Oh. Tocó cosa mala y... Bueno. Le voy a poner voluntad. Uno debe elegir. Es así. Esa es la gracia del dilema, El dilema es el siguiente. ¿Qué preferís? Opción A, que no existan más los aires acondicionados ni los ventiladores. U opción B, no poder rascarte nunca más donde te pica. Facilísimo. Opción A, que no existan nunca más aires acondicionados ni ventiladores. U opción B, no poder rascarte jamás donde te pica. Difícil, Para mí es fácil. Pero es aprovechar un día de calor. Es aprovechar un día de calor. Claro. Porque esto te lo preguntan en julio y es fácil responder, pero hoy que lo sufrimos tanto. Hoy me levanté del calor. Es más, se quedó Félix a dormir a casa, porque cada tanto duerme Félix en casa y... Félix, no estaba para hacer cucharita ni nada, no. De hecho, Félix lo que pasa es que vive en grupo, vive con tres amigos. Vive en tribu. Vive con tres amigos, vive en grupo. Y cayó el hermano de un amigo y era a la casa un montón de gente, un quilombo, todo. Entonces me dijo, me voy a la tuya. Bueno, dale. Y nada, se cortó la luz, ponerla a las 10 de la mañana, una cosa así, y nos levantamos con un calor, nos levantamos así. Yo no tengo aire ni nada, es más, él dormía sin ventilador, se levantó porque quería. Pero yo me levanté porque se me apagó el ventilador. Casualmente, hubo una cosa muy rara, que es que los dos tuvimos pesadillas tremendas. Nos levantamos con una pesadilla tremenda. Yo no sé si el calor se asocia a la pesadilla, pero... Puede ser. Pasa que uno está cagado de calor en la cama dando vueltas y... No puede estar todo caliente y no puede dormir. Tremendo. Sí. Muy, pero muy bravo, Pero ahí está. ¿Qué preferís? ¿Es opción A, que no existan más aires acondicionados y ventiladores, o que no puedas rascarte cada vez que algo te pica? Opción A, aires y ventiladores, u opción B, que te pica. Usted ansioso, dijo que era fácil. Ansioso por votar. Vote. Bueno, que vote. Vote, por bien. Favor. Aunque la opción B fuera buena... Por ejemplo, que un hada te convierta en príncipe. Sí, igual votaría que no haya más aire acondicionado. No me parece bien el aire acondicionado, no me gusta. Incluso ventiladores esto, ¿eh? Igual. A mí me genera un dilema tremendo, porque yo soy muy pro ventilador y muy contra aire acondicionado. Yo también. Igual sigo votando. Igual acá tranquilamente tenemos todos el aire acondicionado diciendo, ay, qué terribles que somos, ¿eh? Qué mal que hace el aire y estamos todos fresquitos en el estudio con el aire acondicionado, pero... Vivo parte de mi año en lugares más calurosos que este, sin aire, y no me molesta. En cambio, rascarse es muy lindo. Sí, muy lindo, sí. La verdad que sí, sí, yo... Estoy seguro que eso. La... Hay un dilema acá que dice, aguante, por ejemplo, ya nos llegó un mensaje de Nadia T que nos dice, ah, aguante el ventilador. Sí, pero el ventilador no, también desaparece con la opción A, Nadia. Vamos. Claro. Es, no, capaz que no quiere rascarse más. No existe ningún otro medio de refrigerio personal, así a corporal, como aires acondicionados o ventiladores, o de rascarse. Y aparte de sin ventilador, con sudor, pica más. ¿Quieren que hagamos un debate? Lo borramos todo. Pica más. Que no hubo, ya que todavía no hubo tanta participación, podemos ir todo para atrás y verdaderamente hacer de este dilema un verdadero debate. Me encanta. Opción A, aire acondicionado. Opción B, ventilador. ¿Qué preferís? ¿Aire acondicionado o ventilador? Ahí está, ahí lo cambiamos. Sí, listo, listo. ¿Qué preferís? Todo bien, la concha de tu madre, me dice. Bueno, lo puedo redactar de acá si querés, Quiroga, no te preocupes. ¿Qué preferís? Vamos, volvamos para atrás, esto nunca sucedió. En vivo. Rascarse. No, es que me parece un debate interesante. Sí, yo elijo fervorosamente elijo ventilador. Somos la banda del ventilador, que es la opción B. Sí. ¿Qué preferís? ¿Opción A, aire acondicionado? Ventilador. Opción B, ventilador. Señor Darío Góngora, ventilador, elige. Usted tiene aire acondicionado y lo usa como ventilación, dice Góngora. Por las dudas, qué muy bueno. Es muy la bien. Verdad que la logia explica a Góngora que él por las dudas usa el aire, tiene aire acondicionado y por las dudas lo usa como ventilador. Nosotros que somos los ortodoxos del ventilador, creemos que es una traición que tengas un aire acondicionado. Para mí que lo tenés que sacar. No, está bien, lo obliga a portarse como un ventilador. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, el de Nadia T entonces lo incorporamos como ventilador también, que decía, opción A, aguante el ventilador. Perfecto. A ver, Quiroga, ¿usted es más del aire acondicionado o más del ventilador? No puede hacer dos cosas a la vez. No, no puede hacerlo, matando, está hablando por el teléfono. Uno, la gente está llamando. Bueno, vamos a pasar Uno dice Quiroga. Uno dice aire acondicionado, está. Todos, lo que esperábamos todos. Que esté en contra de todos nosotros. Por supuesto. Vamos a pasar un poco lo que vamos a pasar en limpio. ¿Dónde pueden participar para resolver este dilema? Lo pueden hacer en nuestras vías de comunicación, que son en Twitter, @lahoradoble. En el facebook.com/horadoble y en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. ¿Cómo es el dilema? ¿Qué preferís? Opción A, que necesitan más aires acondicionados, u opción B, que necesitan más ventilador. Va, es más fácil, perdón, que necesitan no. ¿Qué preferís? Aire acondicionado, opción B, ventiladores. Los dilemas planteados, @horadoble en Twitter, facebook.com/horadoble, 4010-7157 o 7158. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no, hablan de inseguridad. Es hora de combatir la delincuencia copiando modelos exitosos de países serios como Sudáfrica. En estas elecciones, vota a Osvaldo de Boer, lista blanca. Y ponele un punto y apartheid a la inseguridad. Espacio Publicitario. Nakafob, come bien al mejor precio. Nakafob, come carne de verdad. Nakafob, 24 horas abierto. Es Nakafob, nacional y popular. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Casola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid, AM 990. Gracias a tu contribución se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires,

Bueno, ya volvemos. Vamos a comportarnos correctamente. Hay una persona muy enojada porque dijimos una palabrota en el comienzo del programa y además porque lo discriminamos por no poder llevarse un voucher de Nakampop. Si quiere, se lo guardamos. Si está dispuesto, llame en este momento. Se lo guardamos y se lo dejamos en un sobre en la puerta de la radio. Así, tres vouchers de Nakampop, así ya se queda tranquilo. Y sin enojarse, por favor, es como una onda. Estamos en diciembre. Por favor, en víspera de Navidad, venir a enojarse tanto y llamarlo y maltratar al pobre Quiroga es más bueno. Quiroga, además, mira, Quiroga está llorando desde entonces, desde que recibió ese llamado. Le pedimos por favor, le pedimos por favor. Bien, muy bien. Vamos con algunas participaciones que ya nos han llegado respecto a nuestro dilema que vamos a repetir. ¿Qué preferís? ¿Que opción A, aire acondicionado, u opción B, ventilador de techo o de común, ventilador en general, un ventilador? No desarrollamos casi nada de por qué preferimos ventilador o aire. Cierto. Tenés razón. ¿Por qué lo prefieren? En la mesa todos somos del ventilador. No sé. ¿Es hipocresía? ¿Tienen aires acondicionados en sus casas? No. No tienen. No. Yo no tengo. ¿Qué tipo de ventiladores tienen? ¿De techo o de pie? De pie. Todos tenemos de pie. Muy bien. El mío se rompió el pie, así que tengo colgado una piola. ¿Lo tiene colgado? Sí, mira. Pero bueno. A mí se me rompió hace poquito y lo decía por ahí por el piso, pero me da aire igual. Así. ¿Ah, sí? Ah, sí, mire. Pero era de pie. Ah, bueno, no, ustedes ya están en el amateurismo del ventilador. Total. Yo tengo uno que mi gira, así, es de esos que hace. Claro, el mío giraba. Sí, claro. Giraba, ahora no. De los tres elementos, fuego, aire y... Viento. Fuego, aire y agua. Y agua. Hay dos que son cinco elementos. Fuego, aire, tierra y... Sí, bueno. De esos cuatro, dijo usted, fuego, aire... Cuarto, son cuatro. Perfecto. Fuego, aire, tierra y agua. Hay dos que en una casa no se pueden replicar, que son un fraude. La tierra en la casa es suciedad. Sí. El fuego en la casa, si usted tiene un hogar a leña, aunque tenga un pequeño fuego, sí, es fuego. No es cierto. Para mí es cierto. Voy a seguir. Sí, no, es cierto. Dije, sí. No se puede replicar, es cierto. Sí. La coma agua, no la interpreta. Agua, en cambio, no se puede, es como la tierra. Agua que tiene una cascada feng shui es una porquería. ¡Oh, la cascada feng shui! No me gusta. ¡Qué elemento pamporeo! La cascada feng shui. Sí, la cascada feng shui. Uy, dije otra mala palabra. Ahora vamos a llamar. Se te pone el pip. No diga más nada. Haga gesto nada más. Sí. ¿Qué elemento tan horrible? Sí, no se puede comparar. El fuego está bien. Y esa agua, no, en cascada está mal. Y el aire con el ventilador. Ventilador hace viento y si usted no ve el ventilador, siente un viento. Hay, además, buenísimo. Quizás seamos de una generación que cuando era chico también creció al calor del ventilador. Yo me acuerdo cuando yo era chico... Al fresco del ventilador, pero al calor, digamos. Pero ¿se acuerda que cuando yo era chico, yo nací en el 78? O sea que, por ejemplo, en el 83, 85, toda esa época, tener ventilador de techo era verdaderamente un privilegio. Tener ventilador de techo era un lujo. Y tener aire acondicionado era más lujo todavía. Sí, era. Claro. Es más, eran esos aires que rompían media pared, más o menos, para instalarlo, ¿te acordás? Sí. Claro, y era el que tenía aire era verdaderamente un magnate millonario, una persona... Un potentado, etcétera, y entonces siempre... yo me recordaba muchas noches, por ejemplo, yo veraneaba mucho en Santa Fe, porque tengo mi familia materna es de Santa Fe, y en Santa Fe hace calor de adeveras. Es un pozo húmedo entre tres ríos, hace como 40 grados. Yo he llegado a estar con 50 y pico de grados de térmica. No. Sí, 53. Qué calor. Pero bueno, y me acuerdo dormir con el ruido del ventilador, que hacía un ruido así como... En un lugar, ¿no? En una punta. Y se ve que es como una especie de reflejo condicionado, que uno empieza a escuchar el ruido del ventilador y entonces... Me da sueño, me es malito. Sí, me es malito. Lo mismo le pasa a vos. Sí, no. Esa provincia que usted dice, tener fiebre es pasar fresco, ¿no? Si sí, más o menos. 37 grados. Sí. ¿Y hace 50 afuera? Hace mucho calor en la ciudad de Santa Fe. Es uno de los lugares más calurosos que conozco del mundo, más o menos. No conozco grandes lugares calurosos del mundo, pero Santa Fe anda muy bien dentro de la Argentina. ¿Y ustedes por qué prefieren ventilador? Por eso que le digo, porque parece viento. Sí, viento porque, real. ¿Porque parece viento? Sí, es viento, reproduce el viento. Y a los que tienen ventilador les invito, si tienen mucho calor, a hacer este experimento. Al irse a dormir, mojen la sábana, bien la empapen, la escurren, se la ponen encima y se apunta en el ventilador. Pero eso ya frío, no, ya es frío, frío, en serio. Frío. Esa es una noche fría. Una noche fría. Sí. No, sí, a mí me gusta bueno. Porque... Y se abría con una frazada entre sí. Claro. No, cuando se seca, la moja de vuelta. En un balde con agua al costado y listo. Muy bien pensado. Buenas noches. Buenas noches, Quiroga. ¿Qué pasa? No, yo vengo a defender el aire. El flagelo de... No, no, pero espere, el flagelo del oyente está sufriendo. El mismo oyente llama siempre y se enoja con usted. No, no es conmigo, me dijo. Dijo que es con los conductores del programa. Bueno, pero no se lo puede tomar bien. ¿Pero por qué está enojado ahora? Contame. Porque somos poco creativos en elegir una consigna. No. Pero primero llamó porque lo discriminábamos. Tiene ganas de pelear. Primero llamó porque lo discriminábamos con el tema de la campo. Después con un insulto, y ahora con que no somos creativos con la consigna del programa. Una hermosa consigna. La democracia, usted mire, tiene a Dolina, teniendo a Dolina tan cerca, pero tan cerca, es un pecado que siga escuchándonos. Lo decimos alegremente. Bueno, ¿qué venía a defender el aire acondicionado de usted? Exactamente, porque todos están hablando por favor. Los beneficios del ventilador, por supuesto. Y la verdad es que si fuese tan beneficioso, me parece que nadie hubiese inventado el aire acondicionado. Ajá. Atómica. ¿Para qué lo inventaron? El aire acondicionado lo que tiene es que vos no tenés que estar frente al artefacto para que te dé su beneficio. En cambio, el ventilador, si no está frente al ventilador, no está bueno. No, pero hay como dice... Hay ventiladores que giran. Claro, como dice el... Sí, señor. Perfecto. Y te da un ratito el aire a vos y al otro ratito se fue. Un ratito a vos y se va. Para que compares. Pero además para que ese tema del ratito es cuando más se disfruta. Claro, eso. Si vos no tuvieras el ratito sin ventilador, no te darías no te cuenta lo lindo bueno que es. Lo único que es que cada un minuto te llega por lo menos una ráfaga que vos decís, ¡ah! Y cuando empezás a tener calor, decís, ¡ah! Eso con el aire no te pasa. Pará. Y además de que te seca las cuerdas vocales, eso, te enferma, como... te genera mucosa. Sí, está. Sí. Sí, y además el aire tiene una cosa, voy a decir una cosa que es tremenda. ¿Qué? Que es que vos estás en una habitación refrigerada, etcétera, etcétera, y vos es que con los 40 grados que hace afuera, vos pasás por donde está el aire y sale una ráfaga de calor profunda, etcétera, que esto va al ambiente y nadie se hace cargo de eso. ¿Se acuerda cuando...? Que se jodan los que están afuera. ¿Se acuerda cuando creían que la capa de ozono... Bueno. Que el problema de la capa de ozono eran los aires acondicionados? ¿Se acuerda cuando...? Sí. Bueno, te iba a decir justamente eso. El aire acondicionado que se fabrica hoy en día no te seca las cuerdas vocales, viene con humidificador, de hecho viene uno que te purifica el ambiente. Purifica el ambiente, te tira así olor a... No, de verdad, hay uno que tiene iones de no sé qué. Y te sale $1,000,000. Sí, y te saca la celulitis también. Todo sale $1,000,000. Ay, bueno. No, lo que te iba a decir es, el beneficio del aire acondicionado es que vos lo prendés y no te das cuenta de la temperatura que hace afuera. Frente al ventilador tenés que estar. Y ojo, yo tengo ventilador y aire acondicionado. Y para que me llegue a la habitación tengo que poner el ventilador para que... Qué para feo. Que circular. Qué feo que haga, que tome el ventilador como la segunda de esa relación de refrigerio. Qué feo el amante. Qué feo lo que está haciendo. Y no duermo con el aire acondicionado, pero por miedo, no porque me haga mal. ¿Por miedo a qué? A que me haga mal. Que sea traicionero. Entonces usted viene a defender algo que en definitiva no lo domina. ¿Usted pero le gusta? Prefiero eso, prefiero el frío del aire acondicionado y no el ratito del ventilador. Que cuando hace mucho calor, lo que hace es tirarte aire caliente. Hermoso, sí, claro. Hermosa sensación. Hermosa sensación. Que te tiren aire caliente, es muy lindo. Es muy lindo. Bueno, si no, quédate calor. Afuera de mi aire acondicionado mientras yo estoy adentro. No, pues salpica, hacemos trato de agua. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, bien, planteado el dilema entonces. Gracias. Es, ¿qué preferís? ¿Qué preferís? Opción A, aire acondicionado. Opción B, ventilador. No le gustó tu gracias al oyente, ahora sí que va a llamar por teléfono ahora quejándose de tu gracias. Le decimos algunos mensajes hemos recibido al respecto. Tenemos a Guido que dice, el ventilador toda la vida, Guido, es de los nuestros, ventilero. Marcelo Mascarini, el experto en trenes, nos dice opción B, ventilador, muy bien. Después Manuel Asay dice A, dos puntos, aire, O sea, todos sabemos que Manuel Asay se va a elegir aire, ¿eh? Todos sabemos, es la materialista, esa actitud, ¿no? Es gente que está dispuesta al sexo. Y el sexo y el ventilador se van de la mano. Se llevan perfecto. ¿El sexo y el ventilador? Sí. Porque quiero lo que no tengo, dice. Aire. Hoy sin luz, estudiando en el horno, si ponían C, heladera, agarraba viaje, dice. No nos importa, ¿sabes? No nos importa. Ya dijiste ventilador y la cagaste. En cambio Ariadna, dice ventilador a full, se le extraña, Félix Buenaventura, dice. Bueno, eso, lo de Félix no nos importa, pero sí, claro, nos importa la consigna. No me sale ser malo como Félix, a Félix le sale mejor. Documento Williamson, Aquiles-SP, nos dice, ventilador, para hablarle de frente. Uy, que la voz se deforme, qué lindo eso, qué bien Aquiles que estuvo con eso, que el hola, cómo va, cómo me divertía de chico. Y hacían otra que era tirar papelitos. Sí. ¿Se acuerdan cuando yo era chico estaban los ventiladores de paleta de metal? Eso que llegás, mi vieja me decía, no metas el dedo porque te lo arranca, y efectivamente te lo arrancaba, no es el joda, pues. Yo después me he dedicado a parar paletas de ventiladores, con el tiempo he crecido, y viste, ya poniendo la palma, podía frenarla, le sacabas la tapa y la frenabas. El de metal era la palma. Heavy metal, el de metal. Sí, bueno, Guido dice, los viejos ventiladores de pie altos de metal. Efectivamente, justo lo que estamos hablando. Peor que el alto de metal, Guido, ¿sabes cuál era? Era el que era chiquitito de metal. ¿Te acordás uno? Sí. Mi abuela lo tiene, gris. Ese chiquitito, sí, gris de metal. Un motorcito. Ese abajo, tenía una potencia que era, sí, como el motor fuera de borda de una lancha, ¿no? Que lo ponía directamente de eso. Sí. Te cortaba todo, era mi tremendo. Mi abuela lo tiene, todavía funciona. ¿Sí? Sí, no me acuerdo la marca. Y tiene la heladera Siam. Qué grosso, qué grosso. Bueno, bien, Azalean nos dice, son dos cosas hermosas, pero el aire me da un frío que a veces no lo llena el ventilador. El hijo la dice. Está bien, igual dormir tapado es más lindo con ventilador, porque además sí, es que se mueve las sábanas. Me encanta. Sí. Ventilador y tapado. Hoy no sé si da para taparse. Guido insiste, dice, y sí, y gracias a los aires acondicionados estamos como estamos, con los cortes de luz. También es muy cierto, sí, Guido. Cierto. Un acierto tras otro. Nosotros siempre nos peleamos, Guido, pero hoy es puro entendimiento, puro acuerdo. Esto nos hace pensar y creer en los consensos. Brian Book nos dice, aire. Muy bien. Aire. Y después Alejandro Quiroga dice, aire acondicionado. Ya lo habíamos contabilizado, así que no entiendo por qué trata de por Twitter de sumar más votos para su consigna. Es un ser humano horrendo. Bien, entonces, el dilema es el siguiente. ¿Qué preferís? Opción A, aires acondicionados. Opción B, ventilador. Y va ganando la opción B, 8-4. Ahora, inmediatamente, los que quieran participar lo hacen por un kilo de helado de Cadore, y lo pueden hacer en @lahoradoble en el Twitter, facebook.com/horadoble y en el 4010-7157 o 7158. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. ¿Qué nos trajo Vero Milione, nuestra cocinera estrella, ídola, titular de Ava Tonka, que es su empresa multinacional que tiene de catering boutique? Hacen finger, se llama catering finger, le contamos al antropólogo, que son como dedos, del tamaño de un dedo, son finger food, así, comidas que haces como trick, así, del tamaño de... ¡Qué idea! Del tamaño de una especie de cosito de azafrán, ¿no? Más grande, ¿no? No, más grande. La idea es que lo puedas comer de dos bocados. De dos bocados. Que lo puedas comer con la mano. Yo me puedo comer un pebete de dos bocados, si le pongo entusiasmo, bueno, así que sí. Guaymallén. Tranquilamente. Bueno, chicos. Pero bueno, este tamaño, aproximadamente 5 centímetros de diámetro, puede ser 4 o 5 centímetros. Sí, sí. Algo así. Ok. Qué rico. Algo así, sí. Son todos para comer así, de pie y con la mano. Cosas saladas. Y dulces. Todo lo que se hace en grande, claro, se hace en chiquito. El mini cheesecake, el mini crumble de manzana, el mini lemon pie. Y ponerle nombre es bastante sencillo. Porque es todo mini. Algo, claro, de mini. Como mini Cooper, sí. Claro, igual. Sí. Pero bueno, todo esa es la idea. Es lo que más sale. También hacemos cenas, pero bueno, eso es lo que más sale. Muy práctica la idea, ¿no? Está bueno. Es muy laboriosa. Claro, práctica para que lo comes. Claro, sí. Y para el evento en sí, pero después es mucho trabajo. Claro. Pero está bueno, me gusta. Bueno, y hoy bueno, les entonces... traje. Sí, les traje. Caracoles. ¿Se animan? Caracoles. ¿Alguna vez? Sí. ¿Vos? Sí, vos comiste. Un asquete, me parecieron. Sí, sí, pero la verdad que los vi no muy bien preparados, ¿eh? Bueno, la idea es así. Hay como dos clases de caracoles de renombre. Uno que llaman de Borgoña y otros que son los que conocemos nosotros, que se llama Petit Gris o el caracol de jardín. Esos son los que comemos nosotros, comemos entre comillas, los que más se ven. Y este caracol de jardín tiene un sabor como si fuera nuez, avellana. ¿Caracol de, es el mismo de jardín? Sí, es así el de jardín. Ese que, es el que ves en el ¿ese jardín. ¿Ese se come? Ah, hay que tener ese huevo para comerse ese. Pero ¿eh? pará. ¿Se los descascara? Hay que hacer, lleva una preparación, porque... por supuesto el caracol come muchas hojas y cosas que pueden estar... muchas hojas, no hojas. Muchas hojas. Hojas, perdón, me sale el no, bolerino. Por favor. Y pueden ser tóxicas para nosotros, los humanos. Ah, porque claro. Te llega la hoja vía caracol. Claro, cuando nosotros lo ingerimos. Entonces, ¿qué se le hace? El caracol se lo purga. Primero hay que dejarlo... Como en la ayunas. Policía bonaerense. Exactamente. Sí. Primero lo tenés que dejar en ayunas. Por lo menos 10 días al caracol. ¿En serio? ¿Y hueso queda ese caracol? ¿En serio? El pobre bicho lo dejas. Lo dejas en ayunas. Casi te come el perro después. Pero después se lo purga, se lo deja en harina de maíz, en polenta, con rúcula y con tomillo, 2 días. Y el bicho come, come. Come eso, exactamente. Claro, ¿sí? Después. Lo tenés que limpiar, lo tenés que sacar de la caparazón y sacarle... ¿Vieron que el langostino trae en el lomo, digamos, un...? Sí. Perdón, ¿usted le llama limpiarlo, sacarlo del caparazón? Sí, no lo llama que... matarlo, eso. No. Se saca y se le saca el intestino, que es eso marrón, que es como lo que tienen los langostinos, ¿sí? Se le saca. Después... Bueno, hay que limpiarlo. Esa limpieza étnica de caracoles es casi nazi. Bueno, hay que sacarle todo lo feo. Por favor. Claro. Después se cocinan 3 horas. ¡Ey, un montón! Y una vez que está cocido, te va a quedar medio baboso. Se lava. Y para que quede posta para comer, se hace el blanqueado, que es a partir de agua hirviendo, 5 minutos. Y ahí está listo para comer. Es casi como comerse otra cosa, digamos. Con todos los procesos... Lo que pasa no, es que... No, pero qué laburo, ¿no? Se está comiendo un caracol, se nota. Por eso, para convertirlo en eso, en sí, algo comestible. Los únicos que no tenés que hacer eso son los que vienen congelados porque se supone que ya está hecho ese procedimiento. Claro. Y lo que tiene son alto contenido de minerales. Mucho calcio, mucho... Ah, calcio, mucho yodo, claro. Tener, sí, claro. Mucho magnesio. Así que estaría bueno comer caracoles. ¿Qué proceso entonces, no? O sea, tenés que tenerlo 15 días. Sí, más o menos 12 días. O sea, si querés comer caracoles dentro de 12 sí, días. Sí, claro, para planificar. Claro. ¿Viste? Ahora para Pascua quiero comer caracoles, entonces agarrás... Pero igual son 12 días sencillos, no tenés que darles nada. Solo no le saca, no, en una parte le tengo que poner maicena no, harina más? De maíz. Harina de maíz y tomillo y rúcula. Tomillo y rúcula, claro. El autocondimento, le das derecho los condimentos para que el bicho se los morfe. ¿Y después cómo lo haces? Y después se hacen. En general las recetas... Con eso lo preparás, después lo limpias, claro. Ponele que le sacás el caparazón y sí. la parte del intestino. Sí, pero no es feo limpiar el intestino. Yo lo limpio los de los langostinos. Sí, y es lo mismo, es ¿no? Lo mismo. No creo que sí, sea. Es lo sí, mismo. Es lo mismo. Y después se preparan la típica receta francesa, que es como las ostras, que se pueden ser gratinados con una pastita y un poquito de harina, queso. Ah, creí, claro. Y lo metes al horno y lo gratinas. Y una receta española se puede hacer adentro de un guisado que se agregaría al final del guiso, porque ya está, el proceso ese, ya está recontra recocido, entonces lo agregas al final. Pero en ningún momento lo herviste, ¿no? Sí, se cocinó 3 horas, después se blanqueó 5 minutos. Ah, entonces está bien, en ese momento 3 horas de cocinada. Claro, es como cuando vienen los langostinos también precocidos. Sí, ya te queda como un canicama para cuando... Ya, ¿no? O sea, exactamente, es como que ya está. Mira, ya hiciste todo el proceso. Tengo una pregunta, la babosa que ya está descaparazonada, sí. ¿Es parecido? ¿Ya se ahorraría un paso? Desconozco. No. La babosa, babosa. Que sería un caracol sin cuero. Por lógica lo debes tener que dejar 15 días. Claro, lo de... capaz. Y lo debes tener que hervir y todo. Lo que pasa es que no le sacas el caparazón. Le ahorras un... Gran pregunta. En la limpieza del bicho le ahorras un sufrimiento. Un paso. Sí. Lo que no sé es si esas babosas son comestibles, claro, así... aptas para, claro, el ser humano. La sal no les hace bien. Claro. Si no, las alacias no, viste que se encogen. Sí. Sí. Claro. Bueno, esas serían como las, claro, dos recetas. Y entonces francesa es una opción. Y española sería, sí, la otra. Y igual también en Oriente los hacen también. Yo, por ejemplo, mi experiencia es que yo comí caracol en un restaurante chino. Sí, ¿cómo los hicieron? Y no me acuerdo cómo los hicieron, pero me acuerdo que estaban ahí para comer. Y yo dije, y nunca voy a tener posibilidad de comer caracol. Claro. Me parece que es el momento, dije. ¿Para qué? Horrible, no, amargo. ¿Usted comió caracoles, Vero? Yo tuve la posibilidad en y no un, quiso. Hice, claro, hice muchos cursos. Y uno de los cursos era carnes de caza, que vi un montón de, bueno, ciervo, jabalí, paloma, liebre, bueno, todas esas carnes de caza. Y en uno de los de las preparaciones... Carne de caza, me voy a cazar caracoles. Claro, tipo, llevaba caracoles. Muy malo, vestido con la escopeta, todo, y le con un perro. Con un perro le tiro un tiro. ¿Qué vas a cazar? Caracoles. Le tiro un tiro al caracol y el perro después no lo encuentra porque está desmaterializado el caracol. Bueno, era eso, era como un guisado, pero no me animé porque era... No, los vi ahí, no. Lo, hice todo el proceso, lo limpié, todo eso no me pasa nada, pero... ¿Hechos cómo quedan? ¿Transparentes como son vivos o ya se ponen opacos? Sí, se ponen medio... ¿Un pollo? Medio transparente. Medio transparente, sí, sí. No nos gusta mucho. No. Ya de saber que es caracol. Igual la paloma tampoco me dio mucho... Yo le tengo fobia a las palomas. Ah, colombofobia se llama. Y bueno, sí, dije, bueno, pruebo un pedacito. Pero era como... Pero no tiene nada que ver la consistencia de una cosa con la otra. No, el caracol. La caparazón de la paloma, el caracol, se parece mucho a la pluma. Es que yo probé, la sensación era esta, era como comerte algo... A ver, como si fuera, ¿viste lo que pega la pistola? ¿Viste esa pistola de plástico que se usa para pegar cosas? Ah, sí. Esa consistencia. No, esa consistencia, lavaron. Como la que está ahí entre los vidrios del armario. Sí, bueno. Esa consistencia. Silicona. O sea, tipo silicona, sí. Exacto. Tipo, claro, silicona y amarguito. Claro, es que no hicieron ese proceso. No lo dado algún tipo de preservativo. Bueno, ese gusto, sí. Ese gusto, dice. No, nunca probé, pero me lo contó un tío. Tengo un amigo que me contó el gusto de las cosas. No, pero es así, como gusto a goma y no, amarguito. No, entonces lo hicieron mal, porque también dicen que... Y obvio, en un restaurante era un tenedor libre inmenso, eso, también que hacen ahí mal lo vas todo. A comer, Federico. Era la época que era el menemismo, estaba de moda los tenedores libres y la gente creía que era feliz eligiendo la comida, así que... Bueno, pero dicen que antes en Roma los hacían asados, los caracoles. Ah, como que venía de la vieja Roma, que los romanos ya comían y que los hacían asados. El romano comía cosas, era muy raro para comer, ¿no? Lenguas de colibrí comía Elio Gábalo, un emperador. No, lengüitas de colibrí. Miles necesitan. Claro. Sí, millones. Qué manera de matar colibrí. Claro. Qué bárbaro, no. Qué vagancia, vergüenza. Muy bien. Esta ha sido una primera paticita de cocina. Vamos a seguir hablando de eso y de mucho más en este programa, que ahora tiene una tanda y después un tema y después nos reencontramos en el aire. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta: Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo: si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Cristina, llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, nacional y popular.

Todo bonito. El debate está caliente. ¿Qué preferís? ¿Aire acondicionado o ventilador? Todavía no llegan mensajes. Dai Coria nos dice, ¡ah!, con mucho énfasis. O sea, está con el aire acondicionado, opina ella. Y por el Facebook nos está llegando Denis Luciani. Dice, ve, porque gasta mucho menos energía. Nos dice Denis Luciani, que a su vez pregunta, ¿se están quedando sin dilemas? No, para nada, pero me parece que es un dilema... hermoso. Un debate profundo, un debate que yo, por ejemplo, mi hermano es mellizo, es de ventilador, de aire acondicionado. Es un debate que tenemos fuerte. Toda mi familia es de aire acondicionado, yo soy... ¿Y eso que es mellizo? Debería sí, ser yo... igual. Pero además es un ridículo, prende el aire acondicionado en el auto en septiembre, ¿viste? Ah, sí, no, pero no. Pará, hace 22 grados, ¿qué tanto...? ¿Qué es? Aparte, perdón, el nombre ventilador es muy lindo y aire acondicionado es absurdo, ¿no? No significa nada. Sí, sí. Aire acondicionado, no sí. Tiene sentido. Es compuesto. Sí, sí, no, y si lo... ¿Acondicionado a qué? ¿A qué clase de condición? Muy bien. Muy bien. Muy bien pensado. Estás sorprendido, Federico. ¿No? Ya nos dejó a todos. Atónitos. Anonadados es la palabra exacta. Bien, muy bien. Entonces, todos los que quieran participar del dilema, aire acondicionado o ventilador, lo pueden hacer en el Twitter, @lahoradoble, en el facebook.com/lahoradoble y en el 4010-7157 o 7158. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. Muy buena. Rasputín. Bambaram, barabarabara. Sí, qué buena que es. Muy bien. Hoy vamos a hablar de viajes. Con nuestro sí. Antropólogo viajero. Sí. El señor. Qué lindo. Pablo Massi. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto. ¿Y qué nos va a hablar hoy al respecto? Voy a ver. Bueno. Voy a empezar. ¿Quiere pensarlo? Sí. Iba a contarles una anécdota que me ocurrió primero. Me ocurrió en un por viaje. Favor. A ver qué les parece. Y por ahí de ahí sale alguna reflexión. Yo llevaba una vez, guié mucha gente. Jóvenes, pero también adultos en Jujuy, en la zona andina de Jujuy. Había llevado un grupo de antropólogos, arqueólogos, profesionales que se anotaban a través de la Universidad de Buenos Aires a caminar en una zona alta y pasaban una noche en un refugio de montaña. Y en esta actividad estaba todo el grupo sentado viendo la puesta de sol. Sí. Era una actividad muy linda, en un lugar muy hermoso. Cada persona elegía un lugar con el que se sentía afín, le parecía más lindo. Medio dispersos en un espacio grande, en una zona que es un antiguo... terrazas de cultivo prehispánicas. Y sí. Hay cardones, muy bonito. Muy lindo. Sentado ahí se ve el sol poniéndose... hacia el oeste, como siempre, pero con los cerros altos que están al este, atrás. Cuando el sol ya no se ve, los cerros se iluminan de un color dorado muy bonito. Uh-huh. Bien, estaba toda la gente haciendo esto, yo también. En un momento me pongo de pie porque me parece que ya era el momento de irse. Vi que estaban todos, 40 personas que habían muy emocionadas, muy consustanciadas. Con la apuesta. Con la apuesta, eso lo digo, nos quedamos un rato más, pensé. Y en vez de quedarme sentado donde estaba, me acosté y hice una pequeña siesta. Bien. Hasta ahí va todo muy bien. Cuando, todo muy normal. Todo muy normal. Cuando bajo, empezamos a bajar. Bueno, ya anochecía, los invito a bajar por un sendero hacia el lugar de acampe. En ese momento se me acerca una señora del grupo, llorando, emocionada, dice, gracias, gracias, Pablo. Yo te vi en ese ritual milenario que interpreté que estabas haciendo, acostándote. Y yo hice lo mismo, me acosté boca arriba en la tierra con los brazos extendidos y fui un poco... absorbida por la tierra y recibí su energía sí. Y bueno, y ahora me siento mucho mejor. Le dije que bueno, sí, que eran rituales muy muy intensos, que la tierra es muy fuerte ahí y que hay mucha energía también. Bien, otra cara de esto es que ese mismo lugar, ese sitio donde que yo lo había elegido por lo lindo que era para ir a ver la puesta de sol, un pastor local, un pastor de cabras y ovejas, hay un hombre viejo, otra vez me había dicho, ¿cómo lo llevas a la gente ahí? Ese lugar tan tan funesto que está lleno de duendes. Yo no pasaría ahí a la tarde ni a la noche, ni en pedo. ¿Cómo ustedes no tienen miedo? ¿No les pasó nunca nada? Entonces, ahí pasa algo raro. uno tiende a pensar, sería un golpe para esta mujer decirle, mira, este lugar donde sentiste tanta energía es el lugar que la gente que inventó la energía que vos crees que hay dice que no tiene energía, que es un lugar horrible. Ahora, también podría decir que esta mujer no inventaba una energía, sino que sentía una energía que otros no. Puede tener una percepción mejor de esa energía. Por supuesto. Y entonces estar en un punto más conectada con algo que ni siquiera conoce que un poblador local, por el motivo que sea. Puede ser, tranquilamente. Puede ser. También claro. Podría ser que no haya nada, ni duendes, ni energía. También podría también ser. Yo votaría por eso si me piden que vote. Pero lo que me parece de esto es que los viajes son un relato. La vida en cualquier lugar es un relato, pero el viaje es mucho más parecido a un relato porque es una metáfora tan clara de algo que empieza, termina, tiene un itinerario, es como un discurso, no puede ser insignificante, tiene que tener un significado. Un viaje no puede ser una suma de excursiones sueltas que no conduzcan a nada. Tiene que estar comprendido en una historia, que es la historia de ese viaje, y a veces está preformulada, hay alguna cosa antes que eso, que a veces, cuando no hay nada mejor, puede ser la explicación que da el vendedor que te vende el viaje, dice, claro, venía a descubrir tal lugar y una cosa así. Las maravillas naturales. Naturales del sitio. Hay una historia. El aire y el árbol, como dice Costa del Tuyú, donde se unen la playa y el árbol. Es mucho más el peso que tiene el relato que el lugar en sí. Claro. El lugar podría casi no estar. Al punto que ese sitio es para un poblador local un lugar a evitar, y para una persona que estuvo ahí un rato un lugar de emoción donde sintió una energía. Claro. Ahora, entonces, ¿qué se busca casi siempre en los viajes? Porque pensé, escuchando el interesante programa de ayer, que hablaban de sexo en las vacaciones. Ajá. Y, sí, y entonces pensé, bueno, ¿qué busca una persona cuando va de viaje? En general se busca lo que no se tiene, pero se intuye o se desea. Exacto. Para entender esa percepción que sentía esta mujer de la energía, y hay que ver el otro lado de la ecuación, que es que en el lugar donde vive no hay energía. O siente que no hay esa energía. O no la siente ella, claro. O por ahí fue a buscar eso y realmente lo vivió así. Pero a la vez tiene que tener una percepción de esa posibilidad de energía, ¿sí? Esperarla, hay una cierta expectativa. Y tener dos concepciones distintas sobre lo que es energía. Porque vive en una ciudad donde decir, la energía es Actron, no sé, o un producto de esos. Toma tal vitamina y tenés más energía. Tengo energía todo el día. O simplemente un colectivo que tiene una masa de 2,5 toneladas, moviéndose a una determinada velocidad, y eso también, de alguna forma, es energía. Sí, obviamente, porque toda esta energía aplicada a la mística deriva del concepto físico de energía. Claro. No existía antes. No hay un concepto tal como energía en la cosmovisión andina. Ajá. Pero la persona que tiene acá una explicación sobre lo que es energía, qué tipo con energía, como energía positiva, y tiene ganas de hacer cosas, y hace mucho, buena y siempre vibra. Está con buena y con pilas, allá se carga de algo más místico. La energía allá sería un vínculo con algo que es medio inasible, con algún tipo de sabiduría ancestral o con algo que puede transmitir la tierra. Yo, entre paréntesis, me acuerdo cuando yo visité Machu Picchu, que había un rectángulo de piedra en un lugar que decían que en los equinoccios entraba el sol y le pegaba determinado vértice a la piedra esa, y entonces se cargaba de energía. Mira. A todo esto lo que generaba era que un montón de gente que estaba ahí en ese momento estuviera abarrotada alrededor de esa piedra, poniendo las manos como si fuera una estufa, cargándose de esa energía que en teoría acumulaba la piedra. Claro, sí, sí. Sin ningún tipo de cosa verificable. Lo que pasa es que el que lo cree lo siente. Y si lo siente, existe. Es rarísimo. Bueno, ese es el debate, claro. Claro. Ese es el debate. Claro. Es muy raro que esos sitios, de los como el que les cuento, tan hermosos pero tan pobres, del que toda la gente que pudo emigró a una villa miseria en Buenos Aires, tenga tanta energía. Claro. Y que el lugar donde vive una persona casi nunca tiene la energía para esa persona, no sé, claro, siempre está en otro lado. Por eso, con respecto, pensaba con lo que hablaban ayer de viajes y sexo, probablemente sea uno de los deseos puestos en un viaje también. Claro. Se desea en el viaje poner, no todo lo que no se tiene se desea, pero se desea lo que no se tiene. Siempre. Entonces ahí hay ese relato, pienso, como un pequeño consejo un poco abstracto para el viajero, no debería estar formulado del todo antes de viajar. si no tiene una explicación completa de lo que quiere encontrar, lo que decías vos ayer, que el que va buscando una desenfrenadamente sexual por ahí no lo encuentra, si lo encuentra no es lo que quería después. Claro. Entonces el relato que uno construye en el viaje tiene que ser suficientemente permeable para encontrar alguna novedad que lo cambie de lugar. Claro. Que pueda permitirse ir a la montaña y no sentir ninguna energía o sentir otra cosa. Sí, o por lo menos disfrutar por ahí lo que se tiene realmente, que por ahí la búsqueda desenfrenada de energía te claro. impide por ahí un goce otra cosa más un goce estético, decir, pa, qué buen momento para destaparme una birra y comerme un salame mientras miro con pan, mientras miro el atardecer. Claro, podría tranquilamente podría ser, y uno pasa un buen momento que en definitiva, si querés, te carga de energía terminológicamente, claro. Y otra cosa interesante es permitirse, si uno quiere ir y sentir la energía, no estar esperando la confirmación de la explicación del lugar, porque es tan ficcional, tan construido la energía que puede sentir como el duende que cree un poblador del lugar. Claro. Los pobladores del lugar no tienen la verdad sobre el lugar, tienen su explicación sobre el lugar. Y esa explicación no es necesariamente mejor. Sí, o la es única, la que está funcionando, ni la única. Son construcciones, es interesante entenderlas, sobre todo porque son una sorpresa, porque son distintas, no son las propias. Construcciones que muchas veces además tienen que ver con ordenamientos sociales. En muchos casos. Casi siempre. Claro. No me animo a decir casi siempre, pero... Está anclado en algo. Pero generalmente, claro, la construcción, por ejemplo, no vayas a determinado lugar que está lleno de duendes y cosas, que probablemente pueda haber sido una mina de zinc, por ejemplo, y entonces no querían que hubiera gente dando vuelta, por ejemplo. Si tienen paciencia, les cuento de dónde viene. El duende del noroeste no es el duende irlandés, el duende verde. Hay... cuando aparece el catolicismo en el norte argentino, hay una presión enorme para que la gente baje, cristianice a la familia, entierre a sus muertos en un cementerio católico, bautice a los niños y no aborte. Claro. Entonces, parte de esa presión es decir que los niños que mueren sin bautizar o que son abortados no van ni al cielo ni al infierno y quedan en un limbo flotando por ahí. Claro. Esos son los duendes. Claro. El duende es un niño que murió sin bautizar o que fue abortado. Eso tiene que ver con una institución que es el catolicismo y la intención fuerte de que la gente bautice chicos. Entonces, en casi todos los cementerios indígenas, la gente cree que hay duendes porque es una zona donde supone que hay muchos niños enterrados fuera de un cementerio católico. Entiendo, claro. Y con respecto a la Pachamama, que mencionaba recién, una persona, solo una persona que viene de Buenos Aires puede sentir esa idea tan idealizada de lo que es un dios que está atadísimo al ciclo agrario. La Pachamama es un dios con el que tenés que lidiar para comer, no es energía, es si no le doy de morfar no me da de comer, no brota el maíz. Hay un vínculo de una interacción fuerte con una deidad que es fuerte también, medio brava, y hay una discusión cotidiana con ella, un trato mucho más directo y mucho más anclado a la sobrevivencia. Entonces, esa posibilidad más idealizada y despojada de una persona que no necesita para nada a la Pachamama, porque vive en una ciudad y va con la plata que tiene para sus vacaciones, puede construir esa explicación. Ahora, esa idea es menos funcional, pero no es más absurda que cualquier otra idea sobre el mundo. Así que esa invitación a que se inventen el relato que quieran sobre los viajes que hagan. No tienen por qué aceptar el de la agencia de turismo, ni necesariamente el del lugar. Hay dos cosas me vienen dos cosas al respecto. Una es, por ejemplo, me acuerdo cuando yo era chico y efectivamente veraneaba en Santa Fe, me decían que a la siesta pasaba la solapa, que era una especie de viejo de la bolsa, en santafesino, que se llevaba a los chicos que no dormían la siesta o que rompían las bolas durante la siesta. Y lo cual era evidentemente claramente funcional a los adultos que querían dormir la siesta con 35 grados de calor, la existencia de la solapa. Pero en otro punto de vista, pensaba también hasta qué punto en ese tipo de cosas no funciona la sugestión, ¿verdad? Y no funciona de alguna forma en las religiones. Hace poco un amigo me dijo algo muy, muy piola. Yo le estaba hablando de lo extraña que resultaba, y me resultaba a mí, lo que era la religión Rastafari. ¿no? Que decía que la región Rastafari, que venía de un lugar en Etiopía, que veneraban como si fuera el Mesías enviado de Dios a Haile Selassie, que era una especie de dictador, gobernador populista, digamos, de Etiopía de los años 50, como había muchos países en ese momento, y que y a su vez era muy cercana a la religión judía en algunos puntos, porque tomaban, creo que el Antiguo Testamento, sí, es la que se basa la... Sí. Bueno, el Antiguo Testamento, la vuelta a Sion, exacto, el regreso a Sion, toda esa idea de volverse de Jamaica a Sion porque había llegado Haile Selassie y Sion era Etiopía, etcétera, etcétera. Y decía, qué absurdo creer en eso, ¿no? Y entonces pasamos a la cienciología, y era qué absurdo creer que nosotros, el mundo se creó en una tecnología, en un avance superior, etcétera, y qué absurdo. Y me dice, lo que pasa es que son absurdas todas las religiones, solo que vos de alguna forma lo mirás con mucha distancia, o sea, vos mirás el catolicismo con 2000 y pico de años de distancia, pero en el fondo, si vos te pones a leer la línea fina de las religiones en sí, también la fina y la gruesa, claro, son construcciones básicamente basadas en ordenamientos sociales y en su gestión en muchos casos. Y me parece que en los viajes se da mucho eso. O sea, mucho de esa gente que dice, ah, qué bien siento, ya se siente la energía acá, y no sé si se siente, por ahí uno tiene una predisposición. Claro, es como una sorpresa. Claro, ahora, lo difícil es aprovechar esa, si una persona puede sentir esa energía, ¿por qué no la siente en su lugar de origen? ¿Por qué? Qué difícil que es, porque... Bueno, eso más o menos pasa con las parejas, por ejemplo. A ver. Qué bueno, porque mucha gente sostiene y cree que tiene siempre mejor sexo con los amantes que con sus parejas estables. Sí. ¿Con qué gente se trata usted? ¿Eh? ¿Con qué gente se relaciona usted? No, no sé específicamente quién con quién, pero en general es como una creencia. Con mis amantes puedo hacer cualquier cosa, ¿sabes qué? No sé, la gente por ahí se anima a hacer cosas con los amantes que no se anima a hacer con su esposa, etcétera, etcétera. Precisamente porque no hay por ahí una expectativa de construir otra cosa, o porque uno está mal liberado por eso, o porque sí, por el simple deseo de tener lo que no se tiene. Claro, puede ser. Por el simple deseo de decir, bueno, la verdad que cómo me gustaría, o sea, si vos estás con una persona y inmediatamente estás idealizando cómo me gustaría estar con miles, hoy estoy que me le entro a todas, y bueno, evidentemente lo que querés es lo que no tenés. Sí. Y hay mucha gente que se construye un deseo en función de lo que no tiene. Sí. Bueno, el viaje pasa a otra cosa, el lugar es otro. Y la persona que viaja es otra en ese lugar. Entonces, si en el lugar cotidiano tienes todas sus ataduras, compromisos, obligaciones, condicionamientos, en el viaje no tiene casi nada de eso. Claro. Y sumado a que en un viaje es un consumidor de pleno derecho. Todo lo que puede hacer un viaje es consumir. Se ahorra toda la otra parte que hizo todo el año, que es producir, trabajar y estar obligado. Y ahí solo tiene que sacarle el jugo a que todos trabajen para él, él solo consume. Así que es el único momento del año en que un tipo tiene su derecho de ciudadano completo, que es ser un consumidor que no para de consumir. Eso es tentador para cualquiera. Va, gasta, tan lejos de donde produjo el dinero que ni sabe ni nota que está gastando lo que le costó hace un tiempo obtener. Ese es un engaño simpático. Porque y ni hablar si es otra moneda en otra, en otra conversión. Ni reconoce cuánto es. Ni hablar. Es una monedita acá y allá. Pero pasa mucho con los viajes en general, tener impresiones equivocadas, porque son más libres acá, son más felices. Y eso discutirlo con gente del lugar, que el lugar dice, no, no somos felices, feliz. Y nos odiamos y estamos oprimidos, y no, la gente, vos lo ves, son más alegres, son muy alegres. Sí, con nada tienen todo. El boliviano es muy alegre, te dicen, por ejemplo, así, me fui a, la verdad que fui, qué pueblo tan cálido y croata, y vos después ves que se llamó genocidio, guerras, así. Pero aparte hay una construcción de la mirada que no se reconoce, que es con el tipo que dice, qué maravilla las pirámides de Egipto. La ciudad de Buenos Aires tiene maravillas arquitectónicas mucho mejores en este edificio, en cualquier lado. La única diferencia es que las pirámides se hicieron hace mucho. Tenés que hacer una construcción teórica, mental, para interpretarlas como algo importante. Si no, hay cosas, una escalera mecánica en un shopping lleno de vidrieras y todo está perfumado, iluminado, es algo que la humanidad no vio nunca hasta hace 100 años. Claro. Y cualquier persona que vive en ese hermoso paisaje de la montaña disfrutaría muchísimo ver un sitio así. Claro. Es muy lindo. Lo que pasa es que como es una belleza cotidiana, uno no la reconoce ya. pero pasa que por ahí cuando te vas de viaje a otro lado y volvés a Buenos Aires, ahí lo ves como... yo, a mí me pasó cuando yo me fui y volví y dije, mirá todo lo que tiene Buenos Aires. Claro. Y no lo, que sí, no lo disfrutás o que no lo ves como tal. O sea, como la, no sé, la catedral. Yo no voy nunca a la catedral a ver qué onda la catedral. Y vas a otros lados y entras a todas las iglesias, catedrales y cosas que hay. Y acá hay unas cosas hermosas. Y después hay una cosa muy extraña que tiene que ver con... quizás con una... con cómo nos educamos y cómo nos prepara la cultura occidental. Porque la gente a veces llega a lugares y está desesperada por formar opinión rápidamente, por abrir un juicio sobre el lugar en el que estuvo. Vos llegás a un lugar y ¿cómo son los españoles? ¿Cómo son los yanquis? ¿Cómo son los catamarqueños? ¿Qué características tienen? ¿Qué les gusta comer? ¿Qué son? Y uno no, evidentemente, no sé si conoce una cultura o conoce acabadamente algo en tan poco tiempo. Pero hay como una especie de ansiedad por formar rápidamente. Esto que te comentaba de construir un relato del viaje. Claro, claro, exactamente. Sentido, sí. Exactamente. Sí, con las pocas piezas sueltas que tiene. Tres excursiones te alcanza, ¿viste? Yo te saco una conclusión de cómo es el pueblo andino en general, arrancando desde México hasta hasta Tierra del Fuego de los Andes, ¿viste? Bueno, entonces yo ya te formo opinión de cómo es desde Colombia hasta Tierra del Fuego, toda la cordillera, y es distinto, qué sé yo, no, bueno, también, no sé. O depende de qué te gusta a vos, porque como te dicen, ¿qué te gustó más? México o Colombia, pero por ahí te gustaron las dos. Pero además es cierto, claro. Te vas a Europa, no sé. Y además hay, por ejemplo, hay un error. A mí me preguntan mucho, como fui a laburar a España, me decían, ¿de qué se ríen los españoles? Claro. Y ya el término los españoles es absolutamente absurdo. Ya ahí tenés un montón de regiones con características distintas, historias distintas. Ahora, si a vos te preguntasen, ¿y vos, en tanto porteño, en qué crees? Diría, esa pregunta está mal hecha. ¿En qué crees? Sí. En el Rey Mago y peces. Sí, perfecto. Sí. Los porteños creen. No aceptarías esa pregunta. Sin embargo, lo decís sobre otros. O sea, porque los collas son así. Bueno. Pero, mayor aún, ¿cuánto hay en un viaje de construido, de búsqueda de relato permanente, ¿no? ¿Y cuánto no se viaja para construir ese relato? Bueno, hay viajes que son reforzadores de construcción. Sí, seguro. Exactamente. Sobre todo, y tienen que cuidarse si la gente viaja con un grupo de 3-4 personas. Sí, Hacen una pared de espaldas al mundo y charlan opinando, viste esto, y todo el tiempo se construye significado sobre lo que se ve afuera. Por lo general condicionado por lo que ya van a buscar de entrada, de antemano. O sea, desde el momento en donde van, esa señora probablemente que te dijo eso, ya de hecho... para él. Había ido a buscar la energía puntual que se vive en el... Sí, exacto. Por eso a mí puntualmente me gusta mucho viajar con alguna ocupación. En general, es como el tipo de viaje que yo disfruto. Ir a hacer algo, ir a laburar, ir a hacer alguna cosa puntual y no tanto la vacación, que no sé bien cómo reaccionar, además. Sí, cómo llenarla de algo, aparte. No lo encuentro la forma. Por ejemplo, esa gente que va, viste, y dice, bueno, me voy a Europa, y entonces me voy un mes a Europa, me voy 2 días a Bruselas, 2 días a Bruja, 2 días a no sé qué, 2 días a París, estoy 3 días en Praga, 4 días. Y no entiendo qué construís con eso. Ves edificios todo el tiempo y... sos absolutamente ajeno a lo real que sucede en el lugar. No le creo la satisfacción de ese viaje a nadie que lo haga. La verdad que no. Cuando me lo cuentan, no les creo. No les creo que les haya gustado, que signifique nada. Eso dice, no, hice tal cosa, hice tal otra. Esa acumulación es rara, sí. Hay una lógica que tiene que ver con elegir o ver algo que ya lo habías visto acá y lo admirabas. Por ejemplo, fui a ver un determinado monumento, un determinado edificio, el David de Miguel Ángel, Entonces, cuando ves eso con tus propios ojos y no en un libro, decís, ¡guau! Bueno, hay una serie de libros que son, por ejemplo, 1000 películas que tenés que ver antes de morir. Me parece que hay algo de eso en los viajes. 1000 lugares que tendrías que conocer del mundo donde vas a morir antes de ver. Y lo más triste, y lo hablamos el otro día, es que cuando llegas a

relación al dilema de hoy, aire acondicionado versus ventilador, con Reinhardt nos dice ventilador, ve, ventilador siempre lo que hace que el ventilador entre 10 a 5 está bien, ganando casi bien, duplicando los votos del aire acondicionado, pero después es un quizás, yo no sé si le creo a todos aquellos que hablan de ventilador y después como nosotros están confortablemente en un estudio con aire acondicionado. Sí, pero es por la condición, hoy nos toca estar acá con un aire. No, pero hoy está verdaderamente violento. Oye. Eso no implica que uno se para su casa compre un aire acondicionado y no un ventilador, ¿eh? Pero... Claro. Y el de techo además es lo más. El ventilador de techo. El ventilador de techo, el techo es lo más. No, no, yo creo que no necesita nada más uno que un ventilador de techo. Eso. Sí. Ay, el instalador. Sí, sí, yo tengo uno sin instalar, es un embole. Tengo uno que me regaló un amigo que sí. ¿Vos sabés instalar ventilador de techo? Nunca lo hice. No debe ser tan difícil. No, sí. No, pero tenés que colgarlo, tiene su aceite porque va colgado por un lado, claro, sí. Va colgado por un lado y después tiene una línea de entrada y una línea de salida porque para regular las velocidades, ¿viste? Bueno, no. Necesitas alguien que te sostenga el ventilador. No, no, yo lo puedo conectar eléctrica. Yo lo puedo conectar de tal forma que vos apretes y prenda y apretes y apague, es la velocidad máxima, supongo, pero no en tiene toda una instalación la perillita, sí. Sí, sí. Mira con desconfianza más. Sí. Bueno. Eso no debe ser así, pero bueno. Mira, habla como vos si supiera, ¿viste? Ay, bueno. Sí, qué sé yo. Soy el famoso Sedamania, después queda todo medio como el orto en casa. Pero no gasté un peso en electricista. Si pueden, ustedes si tienen, gasten en electricista. Ah, sí, sí, perdón, me dije. Sí, sí. Dijiste una peso, palabra que no iba. Muy bien, Vero Milione nos va a seguir hablando de cocina. Ah, bueno, vamos a repetir antes que nada el dilema. ¿Qué preferís? ¿Aire acondicionado o ventilador? Arroba la hora doble en el Twitter, facebook.com/hora doble y N40177-4017158. Todos van a un sorteo, todas las opiniones, cualquier tipo que fueren, van a un sorteo por un kilo de helado de Cadore, que es en Avenida Corrientes 1695, una de las mejores heladerías de la Argentina. Y todos entran, todos los que opinen algo sobre el dilema, después entran al sorteo. Ahora sí, pero... Sí. Bueno, hablando de viajes, que acá el señor trajo viajes, si te vas a Londres, vas a ver un bar que solo sirve panchos y champán. Esa combinación... Es una versión menemista, ¿no? Sí. Claro, exacto. Se llama Bubble Dogs. Y quisieron perrito con burbuja de perro. Claro, quisieron unir estas dos antítesis, digamos, el champán y el pancho, como comida callejera, como el menemismo hacía con la pizza de champán. Pancho, solo pancho, exacto. Lo único que tiene que son gourmet los panchos. Entonces, ¿qué te hacen? Te ponen, pueden ser de carne de res, de cerdo o vegetarianas las salchichas, y las van acompañando con diferentes salsas, que pueden ser estilo oriental, estilo mexicana, y también puedes acompañar el pancho con alguna batata frita, alguna ensalada o alguna cosita ahí que te guste. Y bueno, eso es que es un bar de champán que no sirve caviar, sino que sirve pancho. Mira qué bien. Así que esa es como una noticia que salió hace poquito en una revista conocida gastronómica. Y bueno, se la quería contar por si alguno se va a Londres. No sé, qué sé yo, tiene amigos. ¿Pero qué es? ¿Hace poco este bar, sabes? Sí, sí, hace poco que abrió. Y lo que dice es que se toman reservas para grupos de 6 personas o más, y que lo tenés que hacer con algunos meses de anticipación, porque dicen que tenés que esperar un montón, porque es tan conocido. ¿Qué tipo de gente irá a ese tipo de lugar, no? ¿Qué tipo no de sabemos. ¿Cuál es la búsqueda, no? ¿Cuál es el target? ¿Cuál es la búsqueda del que va, que dice, bueno, te voy a llevar a algún lugar, no sé, no te vas a olvidar jamás, no te vas a olvidar jamás, ¿a dónde te llevo? ¿Qué hay? ¿Champagne? ¿Tomaste alguna vez champagne? Sí, y ahí ya que salchicha, sí. ¿Y lo comiste junto alguna vez? No, acá lo vas a comer junto. Lo que sí. Y mañana te llevo a un lugar que comemos omelette y dulce de leche, por separado. Hay uno que está de hielo, el bar. Sí, es verdad, ese lo hice. Eso dice Góngora, sí. Pero eso todo de hielo tiene más sentido. Por lo menos un bar con hielo, va, mira, un bar con hielo, hay mesa de hielo, qué sé yo. Este dicen que el champán lo hacen agricultores, como champán de unas bodegas propias, que lo hacen como con mucho amor, y entonces que eso es... Muy, muy rico. Muy, bueno, claro. Muy pero muy eso rico. Y lo de los panchos que... Y el pancho es un chef que dijo, bueno, en vez de poner un pancho común, le pongo un pancho gourmet. A ver, ¿tenés el nombre? Vamos a ver la lista de precios. Se llama... pone... Buble con Buble, ahí está, con doble, ¿no? Buble dogs, ¿no? .com. Ahí está, Buble, ahí está. Tiene que aparecer. Google Dog and Chapar Batch. Ahí está, googledogs.co.uk. Ese. Ahí estamos. ¿Y cómo ves la combinación vos como gastrónoma? Yo nunca probé. ¿Pero cómo lo imaginas? ¿Que pueden pegar? ¿Queda bien? Sí, yo creo que sí. No es el mero pancho normal que comemos en la calle. Yo creo que sí, que puede estar bueno. A ver, voy a ver la cotización. Están los precios acá. Voy a ver la cotización de la libra esterlina. Hacemos todo en vivo. Ver, en claro, vivo y en sí, directo. Sí, sí. A ver, divisa. ¿No? ¿Dónde será? A ver, mercado de divisas. Sí, Mercado Central creo que tiene ahí los precios. Ah, pero los tiene el oficial, ¿no? ¿Mercado Central? No, el Banco Central. Banco Central, perdón. Mercado cualquiera, Central mercado es central. El de la fruta y porque la verdura. Me quedé con el de divisa. Dólar Blue, no, dólarblue.net. A ver, precio de diario. Precio diario del dólar paralelo en Argentina. Y a ver si tienen... Dólarhoy.com, dice Góngora, que sí. Se ve que tiene unos ahorros y se fija. Hasta yo sé, Fede, dólar hoy. Yo no tengo un fucking dólar, así que... No, yo tampoco, pero sé que es esa página. Dólarhoy.com, ver cotizaciones en Argentina, perfecto. Libra esterlina, ahí está, libra esterlina, cierre libra esterlina, no tiramos un precio, no tiro nada, no. ¿Cuánto vale la libra? Dice, acá lo que sí te digo, los precios de los hot dogs van entre 8 y 6 libras. ¿Entre 8 y 6? Sí. Sí, eso sí, pero... Acá está. Vos tenés que saber... Buscar la relación entre libra y euro, ponele, o, claro. Y después bajamos al dólar. Libra vale más que el euro. Que vale más que el dólar. Euro, acá dice 8.70, 8.81, poner. El euro. Debe estar 10 mangos. 10 mangos está el dólar. No, el blue. Bueno. Claro, el dólar, el blue. Ese. Este es Banco Nación, sí, mejores precios, dice. Es muy difícil. 15. Esta página dólar hoy no me gusta. 15 che, pesos la libra, voto. 15 mangos más o menos la libre. Sí, 15 mangos. A ver. Pesos, libra, este es radio, ¿verdad? Esterlina. Libra blue no debe haber. Cambio de libra esterlina a peso argentino. Ahí está. The Money Converter. Ahí está. Perfecto. 10.34. Bueno, ese es el oficial. Sí. Ese es el oficial. Uf. Con un dólar a 6 o algo así. Por eso, debe estar con 20, andás a ver, 15. Bueno, 15 pesos, 15 pesos consensuamos, dale, 15 mangos. La libra esterlina le parece bien, Góngora, que usted que sabe de divisas. Y si sale entre 15 mangos, entonces, Naked Dog, que es el perro desnudo, sí. Digamos, un pancho sin nada, vale 6 libras. Sí. 90 pesos. Sí, a ver, ahí. Uno del medio vale 7.50. Ponele, Libra César, acá, no sé, Mac Daddy me suena a Puff Daddy, ¿no? Pero Mac Daddy, que es un macaroni, no, esto no. Horny Dog, ahí está, Corn Dog. With corny bits. Con maíz, ¿no? Bien, 7 libras. De 7. Y estamos hablando de 15 mangos la libra, o sea que estamos a. De, ¿cuánto sería? 105. 105 pesos el panchito. No, está bien. Solo el panchito, ¿eh? No fue una buena para empezar idea a hablar. Recomendar para empezar, no, ahora tomátela. Ahora tomátela con champagne. By the bottle, 32 birras, vale, la botella de champagne. Sí, después tenés sparkling wine o champagne by the glass. La copa de champagne tenés entre 6 y 11,50 libras. Ponele a 7 libras. A 7, 200 mangos te clavas el pancho con tu copa de champagne en Babel Dogs. Si llegan a ir a Inglaterra, dejen de ir a Babel Dogs, no se les ocurra nunca más. No fue una buena idea. Ni la Gioconda en el Louvre, ni como pancho. Más caro que la mierda, Babel Dogs. Mejor vayan a Nakan Pop, cadena nacional y popular de Rappi Murphy, se cobra la coca Sarli, vale, no me acuerdo, pero creo que 10 pesos, vale. Te lo llevas en el avión. Che, así no. Sacás pancho del bolsillo que llevaste vos y los comés disimuladamente. Abrís el tupper con la milanesa, ¿viste? Qué rico. Bueno, tengo otras cosas. Hay más? Unas aplicaciones que se pueden bajar para los teléfonos celulares que para beber, para comer, para salir, están buenísimas. Ajá. O para, no sé, recetas de cocina, para hacer la lista del supermercado, etcétera. Para bebidas, hay una que se llama Drink, pero se escribe con Y, N y termina con C. Ajá. Y otra que se llama Vivino. Y son aplicaciones que analizan la etiqueta del vino, Vos los podés acercar el teléfono a la etiqueta y te la almacena en el teléfono, ¿sí? Entonces después elegís cuál querés, cuál te gustaría tomar y lo... ¿Cómo te almacena? ¿Vos te gusta un vino y entonces le sacás sí. una especie de foto y claro, ya te identifica reconoce, que es? La reconoce, la ingresa y después... Como el Shazam y esos programas que te reconocen un tema y te dicen después que viene, acá le pones más o menos la etiqueta y te dice que vino es. Y después bueno. te la pone en un ranking de bebidas, a ver qué... ¿Cuál sería la mejor? También hay para coctelería. Si vos tenés que hacer algún trago y no sabés, bajás SOS Cocktails o otra que se llama Cocktail Flow, que es esa lo que tiene mejores imágenes y lo que te da la posibilidad de hacer tragos con lo que vos tenés en tu casa. No sé, capaz le pones que tenés... No sé, un ron y naranja. Baigón. Claro. Sí, sí. Okay. Tengo un baigón y tengo... ¿Qué hago? Naranja. Y naranja, ¿qué hago? Bueno, sí. Ahí te haces un trago. Y hay otra que se llama Mixology, pero no es recomendable porque tarda un poquito en cargar. Y hay una que no es una aplicación, sino que es más un juego, que se llama Drinkifly.org, que de acuerdo a la música que vos querés escuchar, te recomienda lo que tenés que tomar. Ah, muy lindo. Que es como... Muy lindo. Entonces bueno, voy a poner la Ralde. Le decís ponerle así e inmediatamente te dice, toma una amarga, una ginebra. Un vino, por favor. Sí. Oscar. Claro. Sí, te dije. Quiere escuchar así, pues, Miranda, por ejemplo. Claro, ahí te van dando lo que tenés que tomar. Va, Miranda me suena a trago con sombrillita, sí. ¿no? Con a un daiquiri de Frozen, sí. Con ¿no? algo de lácteo dentro. Sí. Una, sí, citarrosa, sí. Citarrosa puede ser mate, pero para mí también es ginebra. Sí, ese ginebra. Pastor, ese que... el medio y medio. El anís, ocho hermanos. Qué rico el medio y medio. ¿El medio gusta? Más o menos. No me gusta la medida dulce, en general son medidas así, ¿no? Sí. Es medio como el Jerez, el medio y medio, ¿no? Tiene como esa... Sí, mitad cerveza, mitad caña. Mitad caña, sí. Y queda así como... Queda raro. Pero dulce, ¿no? ¿Tiene azúcar o no? Depende de qué caña. Sí. Sí, no, si la caña es dulce, sí. Esa, bueno, tenemos unas para de delivery, que están las Pedido Ya, Sin Imanes y Hello Food, no sé si las conocían. Ah, son aplicaciones. O sea que juntan deliveries, entonces directamente... Ya las bajás y ahí juntan todos los deliveries vos podés llamar. Mira qué piedra, qué canchero. Y después hay para... Sin Imanes me gustó el nombre. Sin Imanes está buena. Pero igual los imanes, volviendo al tema de los imanes, detengámonos en los imanes. A mí me gusta, viste, en la heladera. La heladera es un... ¿Te gusta? Me gustan los imanes. Llena de imanes. Para mí la heladera va llena de imanes. Va llena de imanes. La heladera blanca es muy triste. Es como tener un Fiat. Es como tener un Fiat espacio en tu cocina. Mejor tenerla con imanes. Con imanes que no importa que si existen o no. No, imanes. Incluso vale repetidos. No es lo ideal. No es lo ideal, pero vale repetido. Sí, a mí me gusta que me encanta. Pegar fotos, te sirve para pegar fotos, mandarte cartitas, anotaciones, viste, de golpe, te sirve para prevenirte de algo que no deberías comer y que vas a comer. No abrir esta heladera. Digo, no, guarda, no le entres al filé de merluza, por ejemplo. Así. No tirás las cosas de la heladera, pones un cartel afuera que dice que no lo consumas. Claro. Exacto. Qué lindo. Exacto. Y cuando la llenás, compras otra heladera. Y cuando la abrís, te querés matar. Sí, no. Así, no. Vaciarla, no. Carteles, además, me gusta el cartel de alarma que no diga nada, ¿viste? Tipo, ¡guarda! ¡Stop! ¡No! Así. No. Eso es algo que me divierte mucho, es un juego que tenía de chico. Cuando alguien va a hacer algo, gritarle a la gente, tipo, ¡no! Así, nadie sabe bien qué pasó ni por qué, pero... Y era por nada. No por nada, claro. La diversión, la romper la pelota por el hecho en sí, claro. Bueno, después tenemos uno para salidas. Restaurando, que con esa podés hacer la reserva, podés ver qué restaurante tenés cerca y etcétera. Y la guía Óleo, muy conocida. El Foursquare, no sé cómo se pronuncia, que haces check-in en los lugares y recomendás a la gente los lugares que puedes ir. Y hay una que salió nueva ahora el 15 de diciembre que se llama barcelinos.com, que la creó un grupo de amigos que, bueno, nada, para recomendar a dónde llevar a, no sé, a una chica a una cita, depende qué cita tengas. Si tenés plata, si no tenés plata, si querés llevarla a comer, si querés llevarla a tomar. ¿Ah, sí? Sí, barcelinos.com. ¿Solo para bares es? Sí, para citas, más que nada. Así que agenden, muchachos. Mira qué linda. No incluyen, no sé por qué no incluyen cita con otro hombre, por ejemplo. Con un amigo, encontrarte sí, un lugar para tomar algo. Puede ser. Sí, Juanes, no tengo mucha plata y te encontrás en algún lugar donde sea barato. Hola, barcelinos. Soy rico. Arrancás así, ¿no? Soy rico. Soy millonario. Hoy voy a tener una cita con un hombre para experimentar. A él le gusta tomar baigón con naranja, así, y le gustan mucho los panchos de Bugledog o algo así, un lugar que te la dan en Londres, así que aprovecho. No sé cuánto dure él. Sí, exacto. Comiendo eso, así que le digo, una salida rápida. Qué feo, ¿no? Invitarlo, invitas a Bugledog y ves que su panchito muerde un poquito y va dejando. Ay, no. Y muerde otro poquito y va dejando. Y vos ves que se desperdicia. No y se te fueron 100 mangos en el pancho. ¿Qué hacen eso ustedes en una cita? En ese momento, ¿nunca les pasa de, o nunca les ocurrió, por ejemplo, en una cita? Y entonces te haces ese canchero. A mí me pasaba cuando era más ingenuo y tonto, ¿no? Y entonces tenía una cita y invitaba, vamos a comer. Error, no hay que ir a una cita a comer, no hay que comer. Pero... puedes comer tranquilo. Sí. Hay y de golpe vas vamos a un lugar así, qué sé cuánto, y te vas, por ejemplo, a un lugar medio chetón y te sirven poquitita comida. Y vos ves que terminaste ya todo tu plato vorazmente y la otra persona habla, y cada tanto como un bocadito, y habla, y cada tanto como un bocadito, y en un momento deja de comer. Y se hace ese suspenso en donde queda... tiene más. Queda la mitad, pero él no te... O sea, no dice... ¡Ah, listo, no puedo más! En ningún momento manifiesta que ha terminado de comer. Aparte, vos no te gusta que quede comida. ¡Ah, yo me vuelvo loco! Y de otro. Me sale la tanada, me angustia ver un plato a mitad. Pero además, pasa eso, ¿viste? Dice, ¡ah! Nunca aclara que terminó. ¿Qué se hace ahí? ¿Se le pide un poco? ¿Se le dice, no comes más? Y se me... ¿Me lo dejas probar? Que no dicen nada y se bancan el hambre. ¿Vos comiste poco o tenés hambre? No estás pensando en la cita. Sino claro, en lo que comiste. Exacto. Es que jamás estuvo pensando en la cita. No, entonces sí, pedí la comida, claro. Ya está. La cita está perdida. No, ¿cómo está perdida? ¿No fincas más? No. ¿Lo que quedó en el plato de otra persona? Me parece que es una exageración. Uno tranquilamente puede agarrar y continuar la cita, pero satisfaciendo su hambre. Tal cual, vos tenés que ser vos. Nunca dejar de ser vos. Si vos querés pedirle la comida, se la pedís. Así le dijeron a Hitler y a un montón de tipos, vos hacés lo tuyo, tenete fe. Bueno, no es para todo el mundo ese consejo. ¿En qué tenés talento, Adolf? No, pero... dale. Vos no sos buen pintor, ¿en qué tenés talento? Pero es verdad, si seguí no sos tu vos... luz, tu estrella, ¿eh? Bueno. No, está bien, perdón. Pero es verdad, ser genio, sí. Si no sos vos, después sí. Están las sorpresas. ¿Sí? Pero la yo, por ejemplo, a mí, yo gusto en algún momento de tirarme gases, como todo ser humano. Uno puede ser uno. No puede ser uno, sí. Vos y tus circunstancias. Sos vos, sí, sos vos. Le decís, qué gorda que está, le decía la mía. No, sos vos. Sí. Bueno. No. Cuido por baigón batido, no agitado. Sí. Batido, pero no revuelto. No revuelto. ¿Te vas con tu amigo de Floresta? ¿Sí? ¿En serio? ¿Te volvió a llamar? No. Bien. Bueno, nuestra columna ha terminado. Entonces, de cocina. Entonces, tanda. ¿Acides? Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios, me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Y se va sin decir adiós. No la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, nacional y popular. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. LR4 Radio Splendid. En internet www.splendid990.com.ar. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Le hacemos el amor a tu oreja. Eso es The Meters, lo que está sonando. Se llama The Meters, no sé el nombre del tema porque son todos muy parecidos. Es una banda, This is my last affair, dice The Meters. Es un grupo de los años 50 que, ¿sabes qué? Tocan todos los temas iguales, uno tras otro. Qué bueno. Sí. Y tienen disco, además no tenían letra, eran un, es como son los precámbricos del funk, más o menos, digamos, de los años 50, principios de los 60, etc. The Meters, This is my last affair. Sonaba que lo usamos como cortina en muchos temas, pero bueno. En fin, ya vamos llegando a la última parte y nos vamos derecho, todos los que estamos acá, casi, ya si quieren, en la fiesta esta del stand-up, que nos están esperando allá, todavía quedaron algunos muchachos, ya deben estar bastante más ebrios que nosotros, y entonces nosotros tenemos la misión, y por qué no la obligación, de emparejar el alcoholismo. ¿Son de tomar rápido ustedes? Yo tomo una velocidad inusitada, me preocupa muchísimo ya, de hecho. Yo tranquila, pero bien. Pero, tranquila, pero... con paso firme, pero, digamos. Tranquila, pero con firmeza, ¿no? Claro. Me parece muy bien. ¿Usted más? Con la cerveza, sí. Usted es cervecero, sí, ¿no? Como yo, sí. Somos cerveceros, ¿no? Cervecerísimos. Bueno, muy, muy bien, amigos. Estamos llegando ya al final del día, del programa, del sorteo. Les recordamos, ya tenemos cronograma de lo que vamos a hacer en el programa los días de Navidad y Año Nuevo, ¿eh? Muy bien. No vamos a estar, obviamente, la noche del 24, ¿En serio? Para la noche no estamos. Aunque quisiéramos, parece que la radio pone una programación de música que por ahí ni operadores hay directamente. O sea, ponen la música y sí, nunca se... Usted lo mata. Sí, siempre hay operadores. En otro lado están de guardia. El famoso operador de guardia. Sí. ¿Va a haber alguien acá? ¿Solo el 24? ¡Fuck, qué jodido! No. Te vamos a llamar, Darío. Probablemente le toque a usted, no sabemos nada. Bien, perfecto. Cállense, porque lo voy a cagar a tiro. Esa es pues, medio la expresión de Góngora. Deja, como en los Simpsons, dejar el muñequito ese que toma agua y aprieta botones, así. Muy bien. Bueno, amigos, entonces vamos a resolver ya el dilema del día de hoy, que ya lo acabamos de cerrar, que era una discusión, un debate polémico de estos días, preferir aire acondicionado o ventilador. Vamos a llamar al señor de las bolillas, señor Bolíger. ¿Puedo sacar el papelito, está? Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, Vero, ¿cómo te pasa el bolillero? Y el ganador, entonces, por un kilo de helado de Ecadore, que es Corrientes 1695, es... Williamson. Williamson. Ese. Y el, ¿cómo es el Twitter? Arroba Aquiles-SP. Documento Williamson, ahí está, perfecto. Documento. Documento Williamson, bueno, le decimos al querido Documento Williamson, que suponemos que se debe llamar más cerca de Aquiles, que nos mande entonces por Twitter, por DM, los últimos tres números de su documento y su nombre. Así nosotros se lo pasamos a la heladería y tiene 15 días para retirarlo. ¿Lo han pasado bien? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo bien? Excelente. Muy ameno. Lo hemos extrañado a Félix, hoy tenía una función rara. Creo que yo no voy a estar el jueves porque también tengo una función lejísima. Solo estas épocas de fin de año que nos vamos acomodando y igual el programa sigue adelante y ya en enero estaremos todo el equipo. Sí, bien. En pleno, quizás algunos se toman una semana de vacaciones, a veces yo, algún día, una semana se tomará Félix, como para... Félix es el chiquito. De los dos, sí, es el chiquito. ¿El que habla? Que viene el tío de serie. Dice, no, entonces. ese es muy lindo. Ese es Félix, sí. Ese es Félix. Bueno, este programa lo estuvimos haciendo desde la operación técnica estuvo Darío Góngora, desde la producción estuvo Alejandro Quiroga y estuvieron hablando de cocina, estuvo hablando Vero Milione, como siempre, la titular de Ava Tonga. Si quieren encontrarla, pueden encontrar en redes sociales como Ava con H, así, A-H-A-B-Larga-A. Tonka con K.com.ar y también Gracias. Lo mismo en el Facebook, lo mismo en el Twitter. Para Katherine, ahora sirve más que nunca para sus fiestas, por favor. Y estuvo Palomasi, nuestro antropólogo, hablando de viajes. Hoy estuvo en cómo interpretamos a los viajes. Mi nombre es Federico Simonetti y mañana nos reencontraremos con el equipo completo, con Félix Buenaventura. Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por AM990 Radio Splendid. Que tengan una gran noche, que descansen mucho los que están descansando y los que se van a portar mal, pórtense mal. Hasta mañana.